d'este nou projecte que arrencàvem el dia 25 d'agost i que de moment arriba a este paro nadalenc. Així, colze a colze, amb el meu amic i excel·lent professional Salva Folgado, i tenim contertulis pues, grandíssims que estan tirant una mà cada nit per a treure davant este projecte, de la qual cosa estem molt orgullosos. Així que, Eduardo García Valdamiqui, agrair-te en l'ànima que estigues des del primer dia pràcticament amb nosaltres. Gràcies, que moltes gràcies a vosaltres i felicitar les festes i felicitar les festes a tot el món. Pablo, el mateix, el dit, a més dels que des del primer dia, a mi queda més dies que vulguis, que jo fio falta baixar tots els dies, i això pues, és molt d'agrair, Pablo. Gràcies a vosaltres també, i enhorabuena per com estan sent les coses, i felices festes a tots els oients també. Sí, senyor, Arturo també, felices festes, que estàs ahí darrere del cristal, però també és una part important. Senyors, se n'anem recordant diverses coses. Hem de recordar que ara descansem, tornem el dia 4 de gener. València, collons, Real Madrid. Quin descans, no? València, Real Madrid. Però que no només aquest dia tindrem partit. Si més no, també tindrem esport 97. Encara que siga diumenge, i que habitualment diumenge no fa el programa, però després de dues setmanes descansant i d'un València, Real Madrid, en efecte, crec que és dia per a tornar també per la nit. Així que el diumenge, dia 4 de gener, tornarem amb el València, Real Madrid i amb l'esport 97 nit. Que tinguin tots vostès unes bones festes, una bona eixida i entrada d'any de 2014 i de 2015 i que siguin molt felices. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies. Adeu i fins al 2015. Y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, que esta noche es buena. Madre mía, Manolín, el programa que nos espera hoy, Pip, pip, pip, pip, pip. Las 7:01, las 8:01 en Canarias, las 6:59 en Turís. Comienza en la 97.7 Radio. Para todas las emisoras de la 97.7 Radio de España, ¡viva España! ¡Hala! El botón de la camisa por el aire. Madre mía, Manolín. A ver si Papá Noel me trae una camisa. ¡Viva la bandera! Eso, eso. La que lava. Lo que haga falta. ¡Riau! ¿Aún estás en la cama? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Levántate! Comienza tu jornada con una sonrisa. En la 97.7 Radio estamos para lo que haga falta. ¡Amigos! El programa más disparatado de la radio valenciana. Ahora también en supositorios. ¡Amigos! Con Vicente Alventosa. ¡Oye! ¡Alventosa! ¡Oye! La 97.7 Radio no se hace responsable de las barbaridades que pueda decir el presentador de este programa durante la realización del mismo. Gracias. No nos fiamos de él. Y hacen bien, y hacen bien, ¿eh? Y hacen bien, sí, sí. buenos días, amiguitos. ¿Qué tal? ¡Wow! Hoy tenemos lo que haga falta, especial de Nochebuena. Nosotros estamos ya de fiesta. ¡Ay! ¿Y eso qué hace? Una mañana de miércoles, ¿eh? 24 de diciembre de 2014. 6 grados de temperatura tenemos en Valencia. Y amigos, nos lo habían prometido y lo han cumplido, ¿eh? O sea, tengo la radio llena de cantantes valencianos, ¿eh? De lo que ya sabéis que yo denomino la nueva hornada de cantantes valencianos. Que esto es una pasada, que estén aquí a las 7 de la mañana ya. Y además, ¿cómo cambia el cuento? Porque muchos vinieron el año pasado, repiten experiencia, pero vienen, pues de momento tenemos un carrito de bebé. Tenemos un bebé en el estudio, ¿eh? Tenemos a Leire en el estudio, que es la hija de Sheila Ibáñez, de Sheila Sanfil y Paco Ryan. Y aún tiene que venir otro bebé que está de camino. Y un montón de amigos aquí en el estudio. Nos van a hacer balance de este año 2014 y ya digo yo que este programa va a ser un desastre porque va a ser imposible, imposible que estén callados, imposible poder dominarlos a todos, pero bueno, lo vamos a pasar bien, que es lo que se trata. Bueno, vamos a ver si empiezo a presentar. Bueno, si abro el micrófono verás lo que va a pasar, a ver, a ver. ¡Hala, hala! Ya estás de fiesta aquí, ya estás de fiesta aquí. A las 7 de la mañana, señores. Vamos a empezar a presentar a los amigos que están con nosotros. Ya digo, esto va a ser un desastre. A ver, a ver, a ver. Chicos, que empezamos ya, empezamos ya. ¡Buenos días! ¡Madre mía! Esto va a ser una locura de programa, ¿eh? A ver, vamos a empezar por orden de cómo están sentados, ¿eh? Bueno, en primer lugar, a mi compañera Bea Carrascosa. ¡Buenos días! ¡Hola, Vicente! Vea, va a ser pon orden ahí dentro, va a ser imposible el programa. Voy a sacar la barra ahora mismo. Sí, sí, sí. Perdona que te dé la espalda, Vicente, es que no había más sitio. No, pasa nada. Todas tus partes son bonitas, ¿eh? Además, hay quien... No es tu caso. Pero hay quien por detrás está mucho mejor, incluso que por detrás. No hablemos del modelito, ¿eh? Estamos. Además con su gorro de Papá Noel. Es que dicen que venía en pijama con mi jersey tan bonito que me compré otro día en un chino. Bueno, hay dos opciones, pijama o traje de noche. Yo no quiero decir nada, pero yo tengo un mantel igual que ese. Yo tengo un mantel. Que no, que es el modelo hacendado del Vesca, ¿vale? Esto es lo más. Bueno, que buenos días y feliz Navidad. Muy bien, buenos días. Bueno, vamos a comenzar, ya digo, por orden de posición. A ver, no, bueno, espera, es que tengo ya preparada la canción del terremoto de Buñol, Ángel Bellido. ¡Yo soy yo! Este grito que acabáis de escuchar es porque viene el McDonald's, tío. Acabamos de ver a Donina. Viene comiéndose un McDonald's, por lo cual quiere decir que a las 7 y 7, nada. Que aún no se ha acostado. ¿Eh? Así que, hermanos, cantemos todos que ha venido Donis. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hermanos! ¿Qué pasa, Peñita? Echa Peñita guapa ahí. Ha venido Donis y no se ha dormido, ¿eh? Conmigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo se puede comer una hamburguesa? Es que es una pizza. ¿Y por qué nos llama Ramones si sabe que tenemos otro nombre? No. Sácate un café y la azúcar, dándole el café. Bueno, seguimos presentando a amigos que están aquí con nosotros. Tenemos también me gusta presentarle con mucho cariño como el rockero valenciano más canalla de todos, Paco Ryan. Bueno, vamos a ver si los reyes le dejan un artefacto. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, que cómo ha cambiado. El año pasado viniste también, el día tal día como hoy, o vino Sheila. Sí, no, vine yo también. ¿Y cómo ha cambiado el cuento, no? Hoy venimos aquí con paquete, vaya. con varios. Con varios paquetes. Si alguien tiene sus necesidades, pues tenemos paquetes de varios tamaños. Claro, claro. Os habéis traído el cambiador y todo. El cambiador, el carro, y yo no sé, le hemos traído el portapapillas, todo. ¿A qué hora? Espero que sea XXL. ¿A qué hora, Paco, salir de casa cuesta media hora más? Sí, sí, además, de verdad. Me tengo que arreglar más, entonces. Claro, claro. Un maquillaje sobre los ojos. Bien, pues vamos a saludar ahora a la mamá Sheila Sanfield. ¿Dónde estás? Sheila, ¿qué tal? Buenos días por la mañana. Qué duro ser artista, ¿eh? A las 7 de la mañana. Uy, qué duro. Madre mía, sí, sí. Bueno, pues el otro día, Sheila, Leire debutó en los escenarios ya, en vaya, Torrent, vaya, ¿eh? Vaya. Y ahora debuta en entrevistas. En la radio, ya, ¿eh? ¿Qué te crees? Madre mía, esto es una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a seguir esta ronda primera de presentación y luego me gustaría que cada uno, para intentar que medianamente sea un programa de radio, que cada uno pues tenga su valoración de este año y sus mejores deseos para el 2015, que ya de entrada digo que un año, el 2015, que acaba en 5 y que no tiene rima, ya a mí no me acaba de convencer el 2015, pero bueno. Charo Jiménez, bueno. ¿Qué tal? Bueno, nada, repito, segundo año. Sí. Aquí con todos ellos. Te tengo que dar las gracias, merci, ¿no? ¿Eh? Sí, merci. Bueno, que el otro día estuviste también en Torrent, ¿eh? Sí, estuve con Leire. Era la oportunidad. No, Mónica, ella... Oye, lo hizo bastante bien, ¿eh? Le dijeron, quítate el pipo, y lo tiró, ¿eh? Y hay que decir que Charo el viernes en Torrent debutó también como monologuista, en concreto con chistes de supositorios. Me lo voy a guardar, ¿eh? Va, estamos en Nochebuena. Cuenta el chiste de los supositorios. Yo no, que yo no tengo gracia. Sí, cuéntalo, va. Sí, que sí. No, cuentas tú, eso es tuyo. Insisten. Venga. Menudo marrón, ¿eh? Que no, que yo no estoy. Bueno, igual te puedes ponerte pijamita de Bea. Bueno, seguimos. Hoy la torta. Vaya. Está también Julián Garrido con nosotros. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué pasa, familia? Aquí estamos. Buenos días por la mañana. Yeah. ¡Oh, yeah! No estoy acostumbrado a madrugar con él. Vale. Ya se lo voy a quitar el pijama, a mí las muletas, ¿verdad? Pues acabamos de olvidar una cosa. Bueno, y se ha metido con la copa por la nariz. Bueno, ha venido con su esposa, Carolina. Un aplauso para ella. Y con su retoño, ¿se llamaba? Julianín. Di hola, Julianín. Hola, buenos días. Hola. Y solo has dicho hola, ¿eh? O sea, imagínate, ¿eh? El mini terremoto a la cuadra, ahí si, lo llevas. Si dices... si dices hola, ¿cómo estáis? Feliz Navidad. Si eres... Ya venga, te haces la hola. Dilo, hola, buenos días, feliz Navidad. Sí. Venga, sí. Dilo ahí, buenos días, feliz Navidad. Buenos días, feliz Navidad. ¡Ah! Bueno, señoras, señores, está con nosotros Laia Benache. ¡Sí! Se viene abajo el auditorio. ¿Qué tal, Laia? Buenos días, Valencia. Yo digo, Laia, pues, si está actuando por toda España, no vendrá, pues, está siempre por ahí, por toda España, ¿no? Siempre voy a tener tiempo para mis canturrines y para ti, por supuesto que sí. Atención, señores, audiencia femenina. Está con nosotros Alex Siena. Lo ves. Hola, buenos días. Alex, buenos días, felices fiestas, ¿eh? ¿Qué tal? Te veo más mayor, has crecido. No. Has crecido, sí. Es Lobezno. Sí. Hombre, es que llevo aquí ya tiempo, ¿eh? La 97 y sí. Ya, pues uno va... Ahora, es verdad, ahora parece de Eslovaquia, dice. Es Lobezno. Eslovaco. Sí, sí, sí. Yo te veo, has crecido. Te veo mucho mejor ahora. ¿Será ¿sí, la barba? ¿En serio? ¿Será? Yo creo que ya me he encontrado, yo creo, ¿eh? Sí. Sí. Pero bien, esa evolución, ¿no? Pues ya ha llegado a su punto culmen. Bueno, y el otro día cantando Noche de Paz y todo, ¿eh? El concierto de Fran, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que... Ya le pegas a todo. Estuvo bien, ¿eh? De verdad. Sí, sí, sí. Fran estuvo ahí, se lo curró y dio un buen concierto. Y ahora, si tenéis un huequecito para por si se tiene que echar a dormir, porque habrá venido sin dormir, Don Is Salvador, buenos días. Comiéndose el McDonald's, ¿eh? Pero si ya he hecho hola antes. Ya, pero estoy haciendo la ronda de todos, ¿eh? Vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, amigos, pues gracias. Para mí es un orgullo tremendo que estéis aquí una noche buena más para compartir con los oyentes a las 7 de la mañana. Creo que ningún locutor puede decir eso. Vicente, te ha faltado una persona. Perdón. Ya sabemos que no la quieres. Perdón, que se me ha ido la pinza a mí. Yo me iría. Por favor, el aplauso más grande. Además, ella es oyente desde las 7 de la mañana. Hombre, me sé todo. Nika Rodrigo, por Dios. ¿Cómo estás, Nika? Muy bien. Como diría el tío Fredo, Bonica Rodrigo, ¿eh? Un besito, tío. Bueno, vamos a poner... Vicente, el... dime. Para decirle a Fran y a Marian que son las 7:15 ya. Es verdad, Fran, Viana y Marian. No han venido aún. A Isa también, ¿eh? Y a Julio y a Vanessa también. A Isa está de camino también. Me ha mandado un mensaje que me ha dicho, ahí nos vemos, nano, ahí nos vemos. Ahora me está haciendo el colacao que tú no me has hecho esta mañana. Bueno, amigos, ya digo, vamos a intentar que sea medianamente un programa de radio, que va a ser imposible hoy. Pero que muchísimas gracias, por venir y por compartir este ratito con los oyentes. Nosotros nos vamos ya, que sí. Vamos a empezar con el villancico, señores. Pues... Chicos, llegó el momento. Vale, Bruno, tú primero. Ok, yo lo intento. Venga, tío, que yo tengo sueño. Atención a lo que voy a decir. Llegó la Navidad, Nochebuena en Turís. Los buenos días por la mañana, con una sonrisa saltar de la cama. Siempre nos cuidan de los aguaceros, son César Molins y Juanma Romero. La gran pregunta de cada semana, ¿vendrá Quique Rubio a hacer sus fricadas? Igual que a los magos del lejano oriente, la estrella que nos guía son nuestros oyentes. Vente con nosotros a la 97. Sabéis que aquí podéis hacer cada uno vuestro programa para reír, emocionar o para copiar la palabra. Unos segundos con José Vilaseca, mejor que una tarde en la biblioteca. Noticias curiosas y la presa rosa, repasa la tele, ve a Carrascosa. El Papi Tapones constan sus canciones, alegran la vida en nuestros corazones. Arancha Ferret y Silvia Tomás son las burbujitas de nuestro champán. Igual que a los magos del lejano oriente, la estrella que nos guía son nuestros oyentes. Estas Navidades, la 97. Ángel Domis, Emilio y Fran colocan nuestros adornos. Mariam Escrich y el tío Arán un rico arroz al horno. Yeah. Cortaditos y turrón, clarinetes de ilusión, cosas para compartir contigo. Puedes venir en patín o buscar un calcetín. Esta noche vieja, deja la ventana abierta, las ondas vuelan hacia ti y se cuelan en tu fiesta. Sabes, cada día tenemos una cita, pan quemado por el madrugón, pero untado siempre con humor. Sabéis que aquí podéis hacer cada uno vuestro programa para cantar. amigo te tocaba lo que haga falta, vos desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Gran Circo Mundial, el circo que los valencianos comentan y aplauden. Junto Puente Las Flores, Belonoc, el mejor payaso americano. El clown se partirá de risa. El coche Transformer, trapecista sin red, gran manada de elefantes, caballos bailando con elefantes, la rueda diabólica con velo, ventrílocuos de mil voces, 25 atracciones. Funciones esta semana 12, 4:30 y 7 tarde. Espectáculos de selección. Precios desde 5 euros. Corte Inglés y Gran Circo Mundial La Alameda junto Puente Las Flores. Ven y vive la diferencia. Tío Fredo. Digues, bonico del tío. Tu cantens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Viva Mar, Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia, pescadería Viva Mar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España, máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresc i bo. Pescadería Viva Mar, Ángel Guimerá, 68. Valencia. Restaurante Casa Borràs, en la carrera del río 321 de Pinedo. Pruébalo y tornarás. La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. Mañana de miércoles 24 de diciembre. Especial Nochebuena, las 7 y 21 minutos, 6 grados en Valencia, mucho calor aquí en la 97.7. ¡Oh! Hacer una foto a eso, por favor. Por favor, qué pasada, han traído galletitas con forma de corazón y pone Feliz Navidad 97.7 en la galleta. Pero bueno, ¿quién las ha hecho? ¿Quién las ha hecho? ¿Seila? La galleta. Ah, claro. La gran repostera también, ¿eh? Que no es repostera de periodista, sino repostera de la repostera dicharachera, ¿eh? Claro. La repostera más intrépida. Bueno, amigos, anuncio a toda la audiencia que vamos por partes. Acaba de llegar Aisa Bordas. Está aquí, Aisa. Buenos días. Hola, Aisa, ¿qué tal? Pues aquí comiéndome una galleta ya para empezar bien el día. Vamos a empezar con el primer villancico dedicado a Aisa, uno que conocéis todos. Es a Aisa Belén va una burra. Tengo que sí. No, pero me quedo más a gusto cuando escucho esto todos los días. Es que a Valencia un bono me amo un cordor. Un bono me amo un cordor que desperta en alegría al río Turia y a tot lo ¡olé, olé! ¡Olé! Vamos, si con esto no despierto a Valencia, ¿eh? Sí, qué caro me ha salido el regalo de cumpleaños. No, más, es buenísimo, es buenísimo. Todos los días. Muy bien, muy bien. Bueno, llega aplauso para Vanessa Corbí y para Julio Javier. Hola Vanessa, ¿qué tal? La galleta que se me cae la boca. Bueno, esto es un guateque. Buenos días, oye, parece la alcaldesa, tú. Buenos días. Bueno, la alcaldesa sería más... ¡Valencianos! ¡Ay! Bueno, vamos por partes. Vamos a empezar ya a que cada uno deis vuestra pinceladita, ¿de acuerdo? Así que comenzamos. Mira, ahora vamos a comenzar por Nika, ya que antes Nika va a ser la primera. Nika, ¿cómo estás? Muy bien, oye, las galletitas de Sheila son fantásticas, ¿eh? Sí, vale, vale. Oh, sí, ¿eh? O sea, súper buenas. Dulce Sheila, quien prueba, repite. ¡Hambruna! Yo venía por las galletas. Sí. Y por las hamburguesas. Bueno, ¿una tarta? Doris ha venido con el McDonald's ya, directamente. Bueno, no será la primera vez que hemos pedido en el Macauto en directo, ¿eh? En directo incluso, ¿eh? En ¿verdad? Directo, ese, sí. Y el que más extrañaba y el que más alborotaba es el que me acompañaba al McDonald's, ¿eh, Bellido? Sí, Ángel Bellido, que... Ah, aquí, pasando el rato. No. Nica Rodrigo. Cuéntame, pues nada, para que todos nos dé tiempo a hablar todos, ¿no? Pues una valoración de este 2014, ¿qué recuerdos te llevas? Momentos buenos, malos. El mejor de todos, que he encontrado trabajo. ¡Hombre! O sea, ¡mi lotería! ¡Vaya que sí, vaya que después sí! De tanto buscar. Yo te invito a que vengas a probarla. Oye, pues ya puedes decir que sí. Bueno, y como cantante, proyectos. Tengo un proyecto en mente por ahí, estamos en ello, un disco de versiones y tal. Sí. Pero no puedo decir mucho todavía. Pero lo dirás, ¿no? Sí, sí, hombre. Dice, tú me dirás. Dice, pues yo 1,76. Estamos ahí, está. Hombre, se ha despertado Leire. ¿Eh? Mírala, mira. Qué bueno. Mira cómo mira el micrófono. Iba a hablar ella. Sí, sí, sí. Muy bien. Nica Rodrigo, pues muchas gracias por todo el cariño que nos das, porque además me consta que a las 7 de la mañana estás con nosotros ya. ¿Eh? Hombre, todos los días. Todos me sé todo. Es que hasta las cancioncitas y todo, las bailo. Sí, claro. Oye, pues eso tampoco es bueno, ¿eh? Sí. Bueno. Puedo acabar como Dionís. Y tus deseos para el 2015, este año que acaba en 5 y no tiene rima, o sea, eso es algo. ¡Ay! Buenos días. Pues seguir todos juntos y con alegría y trabajo. Vaya que sí, ¿eh? Muy bien. Gracias, Nica, Rodrigo. Oye, tengo aquí un villancico que también os lo sabéis todos, lo cantamos todos, os lo sabéis seguro, ¿vale? Yo lo suelto y vosotros os cogéis, ¿vale? Os lo sabéis seguro, ¿eh? Me estáis haciendo caritas. O sea, sí, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Vamos allá? Mira. ¡Qué bueno! ¡He comido pavo! ¡He comido pavo! ¡Todo listo! ¡Toda la vecina me ha comido! ¡La! Donis, no, por favor. Cuando eso, a Donis cortarle, que se me va, ¿eh? Luego, tengo una... El año pasado los oyentes hicieron una versión de este... Las muñecas de famosa. Grabando. Esto fue grabado en directo el año pasado, ¿eh? Esa que veo. Bueno, el siguiente bebé, el de Vanessa Corbí, también está despierto, ¿no? Es sí. Este es la mala fiesta de su madre. Vera, ¿no? Vale. Madre mía, esto luego haremos una foto de recuerdo. Esto es un momentazo, ¿eh? Sí. Acaba de llegar a la sala Mariam y Fran. Mariam y Fran, ¿eh? Pues no sé si ellos tienen prisa y tienen que irse antes, así que les colaríamos, ¿eh? En este país de bueno, corrupción. Bueno, ya veremos. De todas formas, Fran está dando un discurso, o sea que va a tardar un ratito, ¿eh? Hola, chicos, bienvenidos. Bueno, esto está lleno de cantantes. Bueno, vamos, nosotros seguimos por nuestro programa. Chicos, Ángel Bellido. Sí, seguimos la valoración. Este 2014, 2015, expectativas, cuéntame. Bueno, pues prácticamente ya terminamos lo que es el proyecto, ¿no? Pues nada, terminando ya el proyecto, ya este proyecto que ya parecía que no iba a terminar jamás. La obra del Escoria. Ya terminando, muy contento porque ha sido pues el primer año de casado, ¿no? Es verdad, te casaste. Bueno, te casaste en el 2013, ¿no? Un año, ¿no? Sí, el 19 de octubre. No me digas que han sido menos, que me muero, ¿eh? Sí. No me digas que ha sido menos tiempo, que me da un infarto. Bueno, la cuestión es que muy bien. Y previa vista a cambiarme también de domicilio, luego os diré algo. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Me voy más lejos. ¿Más lejos? Sí. Nosotros, me voy más cerca. Me voy un poco más cerca de mis padres también. Ah, vaya, vaya. Pero bueno, bien, bien. Y bien, muy bien. Y lo más bonito de todo, ¿sabes lo que es? ¿El qué? Que me entra mucho sentimiento. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me entra mucho sentimiento cada vez que me junto con esta gente, tío. Bueno, a ver, bonito por no decir besugo, ¿eh? O sea, mira, ahora que lo has dicho, la oferta de la pescadería Viva Mar para hoy, Rodaballo. ¿Eh? Rodaballo, ¿eh? Y os lo digo, Rodaballo... Rueda el vallo. A 19 euros el kilo, la pescadería Viva Mar, el ofertón de hoy, ¿eh? Rodaballo grande, ¿eh? El tocho, el de verdad, el duro, fuerte. Y nada, y eso es muy bonito todo esto, ¿no? O sea, una pasada, todo porque esto. Después de tanto tiempo, pues seguimos todos juntos. Cada vez nos llamamos peor, pero nos juntamos. Sí, sí, que sí. No pasa nada. Yo digo que ojalá podamos repetir este programa muchos años, ¿eh? Por eso también significará que aquí estamos haciendo radio y que seguimos apoyando. Y lo bonito, o sea, es que va creciendo la familia por todos lados aquí, ¿sabes? Que bien lo pasemos. A ver si me voy animando y tal eso. Pero, cariño, ¿tú has escuchado esto? Bórralo de tu memoria. La deja puesta. Bien, aplauso para Ángel Bellido, aplauso. Bueno, hay que decir que luego nos vamos a almorzar a Casa Borrás, ¿eh? O sea, por cierto, Juan, oyente que me estás escuchando, que te tenía que dar una cosa, no te la he hecho. ¡Qué fuerte! Pero vente a almorzar igual, es que no me ha dado tiempo. Vente a almorzar igual, Juan, ¿eh? ¿Vale? Siempre. Seguimos con el rockero canalla, Paco Raya. Bueno, Paco. Ese artefacto. Cuéntanos este 2014, imagino que de los años más importantes de tu vida por muchos motivos, imagino, no sé. Doble parto este año, ¿eh? Doble parto, doble sí. Doble parto. Para marzo así sacamos el disco y luego, mira, septiembre, qué cosita. Fíjate, ¿eh? Una pequeña alegría, mira. Luego tienes, ¿cómo es esa canción que es Nuestra Historia Hasta el Final o algo así? Sí. Tu historia con Sheila, que tú fíjate en lo que ha acabado, ¿eh? Ya ves tú. Hasta ha acabado en algo embarazoso. Lo que le ha hecho. Lo que le ha hecho. Sí, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Precioso todo, precioso. La verdad es que es un buen año, sí. Sí, acompañado por esta buena gente, como siempre, y encantado. Bueno, y lo de ser padre, Paco, esto es indescriptible. Que te cambia la vida y tal, yo pues como sigo saliendo igual por la noche, ¿sabes? No me entero mucho, pero sí. Nada, pero hacemos igual marcha, ¿eh? O sea que tampoco cambia tanto, que la gente se anime, que hay que tener... descendencia y criatura, hay que procrear, hay que hacer yo se lo voy dejando a Ángel Bellido ahí colgado en el aire, ¿eh? Porque bueno, Julián ya lo tuvo hace tiempo. Hay que especificar que lo que le deja colgado es un mensaje, ¿no? Ahora, hay que especificar también esto es radio, señores, exactamente. Hay que especificar también que cuando dices ¿por qué me tocas así? En radio no se ve así, claro, como claro, cuando haces así, pero bueno, lo tienes que por eso yo sé que tú dicho. También quieres, Donny, creo que pongo a tu lado. Sí. Bueno, Paco, a ver si me haces a mí el hijo, ¿no? Paco, tus deseos para este 2015 para los oyentes. Pues nada, mira, mínimo que sigamos igual como estamos este año y que, oye, que haya salud para todo el mundo, porque el dinero no nos ha tocado. O sea, es que nada, pues para los oyentes, pues nada, que eso, que mucha salud para todo el mundo. Realmente que mucho trabajo. Vamos con Sheila Sanfield. Mamá, ¿cómo estás, Sheila? ¿Eh? Buenos días. Espérate que deja la chiquilla. Bueno, Y ahora me puedo acercar. Es que ahora mismo, pues... Mande. Bueno, ¿cuántos meses tiene Leire? Tres meses. Sí. Y bueno, yo sí que puedo contar que he tenido la inmensa suerte de presentarte en muchas galas este verano. Recuerdo la del 30 de agosto de Serra. Estabas a dos semanas de dar a luz. Sí, señor. Y en los escenarios tú con Leire en la barriga, ¿eh? Va a ser un verano que no vas a olvidar nunca, ¿no? Desde luego que no, muchas emociones, ha sido muy intenso, la verdad. ¿Y cómo era? Ahora nos lo puedes explicar desde dos puntos de vista, emocional y técnicamente. ¿Cómo es cantar con un bebé a dos semanas de...? ¿Se nota? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Sí, se nota. ¿Se nota? Mucho. Tenías que hacer un esfuerzo, mucho, ¿no? Mucho esfuerzo. Porque no tienes espacio suficiente para coger aire y para trabajar el diafragma. Es muy complicado. Oye, y aquello que contabas a veces cuando bajabas del escenario, repito, embarazada, ¿eh? Y decías, oye, que se alborotaba, ¿no? Sí. Cuando cantabas, ¿no? Estaba en el escenario y se quedaba tranquilita, y cuando bajaba empezaba a pegarme patas. Sí, vaya. Sí. Bueno, y luego ese momento en el que nace, oyes que llora, pero aún no la coges, porque la cogen las enfermeras y los médicos, ¿no? Nada más que me la sacaron y la vi... Empecé a llorar como una descosía. Sí. Bueno, y luego, Sheila, apenas has tardado en volver a los escenarios. Nada. ¿Eh? No sé cuánto tiempo estuve, un mes como mucho. Un mes, ¿eh? Y este viernes que coincidimos en Torrent, que fue la primera vez que te volví a presentar ya como mamá, ¿eh? Sí. Al final, cuando salís todos los artistas al escenario y sales con Leire, momentazo, ¿eh? Sí. Momentazo. Se quedó toda la gente alucinada. Y luego es bonito, como en los camerinos, Leire iba de los brazos del tío Emilio Solo, al tío Miguel Brás, al tío Jaco Lara, ¿eh? Sí. Muy bueno, tiene un montón de tíos, ¿eh? Tiene un montón de tíos. ¿Han salido tíos? A porrón. Súper a gusto y súper tranquilo. Bueno, ¿y proyectos e ilusiones para este año, Sheila? Proyectos, pues seguimos con el disco, trabajando en el disco. Muy complicado porque, claro, como sabemos cómo está el panorama musical, es complicado. En enero sacaré el single nuevo que se llama Kilómetros sin ti. Que no sé quién lo ha compuesto, ¿eh? Que lo ha compuesto, que es muy gracioso. Sí. Eso lo puedo contar, Vicente. Claro, claro, cuéntalo todo. ¿No puedo contarlo? Cuéntalo todo, Carmele. Sí, Carmele, pues mira, te cuento, Carmele. Sí. Resulta que un día quedamos para comer, Carmele. Sí. Al chalet de Julio. Y fuimos al chalet de Julio y de Vanessa y estuvimos allí comiéndonos una paella. Che, tú. ¿Qué pasó? Que el tío Paco y el tío Ángel, ¿sí?, cogieron la guitarra entre uno y el otro, sacaron una canción relacionada con los chinos. No quiero decir nada. ¿Con los qué? Con los chinos. Ah, había entendido con los senos, digo. Oh. Digo, sabemos. Con los chinos. A ver, estando Paco por medio también podía ser. Y oye, fíjate, tío, una cosa llevó a la otra y sacaron en la canción que es Kilómetros sin ti. Vaya, sí. Con los es chinos. De un novio chino que tenía. Los chinos. Qué fuerte. Sí. ¿Sabéis cómo se dice espejo en chino? ¡Chicho y yo! Bueno, Sheila, sabes que espero presentar ese single aquí, como siempre hemos hecho, siempre, ¿eh? Como siempre. ¡Gracias, Sheila! ¡A vosotros! Ay, seguimos, que si no nos da tiempo, ¿eh? Sí, se van a hacer las 9 saludando. Por eso, Fran, ¿tú te tienes que ir antes o qué? Vale, Charo Jiménez. ¡Buenas! Bueno, Charo Jiménez, yo el otro día en Torrent comentaba que cada vez que iba a un concurso de cantantes que estaba en el jurado y se presentaba Charo Jiménez, digo, ¿para qué vamos a hacer el concurso si va a ganar ella? Si va a ganar ella, ¿para qué? Está todo amañado, yo lo sé, que está todo amañado. Bueno, Charo, cuéntanos cómo ha sido este 2014 para ti. Pues la verdad es que ha sido bueno, no sé, he tenido bastantes concursos, que digo yo, es que no tengo otra cosa, y nada, o sea, luego también sigo estudiando, dentro de poco espero tener trabajo y oye, no. y con estos aquí. Pero no notas que todas tus actuaciones salen por triunfo. No lo sé, pero bueno, lo digo yo. ¿Eh? Sí. Yo sí que las disfruto. ¿No notas como cada vez quieren actuar menos detrás de ti? Oye, entonces eso es un balance negativo, ¿no? No, hombre, no. El otro día, menos mal que el que iba detrás de ti es Jaco Lara, y Jaco Lara, como es Jaco Lara, se lo puede permitir, porque es sí. Claro. Estamos escuchando a Charo Jiménez en formato acústico, ¿eh? Sí, un trabajito que hice por ahí. Y bueno, yo encantada de que lo ponga, la verdad. ¿Un trabajito? Oye, no le saques punta a todo. Bueno, son muy mal pensados. El titular es Charo Jiménez hace trabajitos por ahí, ¿eh? Sí. Hay que medir cada palabra que se dice, tú. No entremos en medidas. ¿No? Y para el 2015, Charo, para los oyentes de la 97. Nada, yo pues lo que han dicho todos, seguir con ellos y seguir pues disfrutando de cada cosa que hacemos y nada, para adelante siempre. Una cosa, no os he preguntado. ¿Vas a cenar muslitos de cangrejo? ¡Sí! Se lo he pedido, no, no es coña, se lo he pedido a mi madre. Muy bien. Claro, no puedo una Navidad sin muslitos de cangrejo, ¿eh? Sí. Claro, claro. A ver qué tengo por aquí que suena ahora. A ver, a ver. La sintonía de Bea... ¿Os acordáis de Beverly Hills 90-210? Sensación de... Va guapísima. Bueno, Bea Carrascosa. Quiero que me hagas valoración también de este 2014, qué ha significado para ti y para los oyentes de la 97, tus deseos. Quiero escucharte también, ¿eh? Pues tú ya me escuchas mucho. Ya, pero... Bueno, pues déjame que nunca es suficiente agradecerte que además también estés con nosotros, ¿eh? Esta temporada, ¿eh? Lo sé, lo sé. Sí, ahora no me hagas la pelo, ti, que llevas metiéndote conmigo desde las 7 de la mañana. ¡Bellido! Conmigo y con mi pijama. Que, bueno, pues 2014 para mí ha sido un año muy importante, sobre todo porque compartimos un poco, ¿no, Vicente? Esa paternidad y maternidad. Y sí, eso pero, para pero mí... Cada uno ver, un momento, momento, un momento, momento. ¿Qué habéis compartido? ¡Ay, de verdad, como es la cosa. ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, sí. Él con la suya y yo con el mío. Efectivamente, yo a mi hija la hice con la mía, sí. ¿Y tú con el tuyo? Sí, sí, sí, sí. ¡Qué fuerte, por favor! Sálvame, limón. Sí. Bueno, lo que te decía, para mí este año ha sido más que importante por ser madre, por vivir esa experiencia y por seguir viviéndola para toda la vida. Seguidamente por haber compartido tanto tiempo y tantos escenarios contigo, Vicente, que no se acaben. No, que no se nos acaben, no se acabe, no. Los escenarios, porque es algo que nos encanta. Y sobre todo, pues también poder estar aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 personas. ¡Por que son 18 soles. Y para el 2015 que sigamos, ¿eh? Que sigamos. Gracias, Bea, salud, ¿eh? Sobre todo. A ti, Vicente, te amo. Uy, por Dios. Te amo, corazoncito con los dedos. Corazoncito. Julián, pero ponnos el aire, que hace calor. Lo he puesto, ¿no? Más que le costará cogerse, ¿eh? No, sí. Julián, muy buenos días, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, a la cuas al poder, ¿no? Al poder, aquí los terremotos a la cuas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, cuéntame cosas de este 2014. Este 2014, bueno, decir que para mí desde el pequeño habla más que yo ya. Desde el 2006 la verdad que han sido todos años especiales. En el 2006 me casé, 2008 tuve a mi bebé. Y nada, este 2014 es especial, la verdad que este año también empieza mi niño pequeño a cantar conmigo por ahí por los escenarios, así que ¿sí? ¿Qué cantáis? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué cantáis? ¿Qué hacéis? De todo un poco, la verdad. Todo lo que canto yo, la verdad que... ¿De Pablo Alborán también? De Pablo Alborán también, de todo. La verdad que me sorprende este niño porque casi se aprende las canciones más rápido que yo, la verdad. Es impresionante. Vaya. Qué bueno. Sí. Me paso yo 3 semanas aprendiendo una canción y él a los 2 días la está tatareando por ahí. Es que es muy fuerte, la verdad. ¿Y esta noche mulitos de cangrejo? Mulitos de cangrejo. Y lo que no es cangrejo, es mulitos de todo tipo. ¿Y para el 2015? Para 2015 esperemos que por lo menos sea como mínimo, como este año, de ahí para arriba, como bien se dice, y sobre todo acompañado de estos grandísimos compañeros y cantantes que tengo aquí conmigo hoy. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Oh, yeah! Charo Jiménez, bravo, ¿eh? Charo Jiménez, de segundo apellido, es Bravo, ¿no? Sí, ahora creo que me he cambiado hasta el nombre. Ahora me voy a llamar Charo Bravo. ¿Charo Bravo? Oh, Charo Bravo. Pues estaría muy bien, ¿eh? Bravo. Vamos con ahora Laia Benaches. Hola. El 2014 muy importante, ¿no? Mucho, ahí quedan actuaciones para el recuerdo en los teatros más importantes de España, ¿eh? Y con las bandas más importantes de España. Una grande. Y todo lo que nos queda para el 2015, que ya tenemos un montón de fechas firmadas y, bueno, estamos muy contentos de cómo va la cosa. Además, tengo que decir que una persona de aquí no lo sabe, que en el año 2015 vamos a empezar año con un espectáculo que se llama Recordando los Grandes Musicales, para el que no lo conozca, en el cual participamos 3 de los cantantes que estamos aquí sentados. ¿Y uno no lo sabe? Pues no. ¡Ostras, qué fuerte! Y uno de ellos sabe que participan los 3, pero uno de ellos no sabe quién es el otro. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es, maricón? Pues bueno. Nada, yo lo voy a decir para que así se entere ella también y vale. Así nos enteramos todos. ¡Que lo diga! Pues... ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Sí. Pues participamos Sheila y yo, que ya llevamos haciéndolo un tiempo. Y este año incorporaremos en el espectáculo a Ángel Bellido. ¡Oh! ¡Yo no sabía nada, tío! Oye, tenía cara de que chico lo rápido. Pero bueno. ¡Qué notición, eh! Era sorpresa, ¿eh? Le había dicho a Ángel que no se lo dijera a Sheila. ¡Qué maricones son! Mira, voy a decir que no me estoy aprendiendo las canciones. Espero hacerlo lo mejor posible. Vaya. No te creas que son así facilitas, ¿sabes? No. Bueno, y Laia, imagino que también para el recuerdo, pues es esos recordando a Nino Bravo con Felipe Garpe, con Serafín Zubiri, con sí. grandes músicos siempre en directo, ¿no? Y sí. sea en Huelva, sea en Pamplona, sea en Segovia, todo el mundo aclama a Nino Bravo. Es una pasada. Allá donde vamos, todo el mundo lo conoce sus canciones. Además, niños que cantan sus canciones, que eso es lo que más me sorprende. Y es súper querido. O sea, es que puedes cantar cualquier otro tipo de canción y a lo mejor no es tan querido como lo ha sido Nino Bravo. Nosotros allá donde vamos alucinamos con la gente. ¿Cómo lo quieren? Y luego tuviste, sí. recuerdo que viniste a Disco Movida, sí. una actuación muy especial en Silla, en tu pueblo, ¿no? Tuvimos el concierto, fue además el primero de ellos, Boleros Mágicos, cantando íntimamente Serafín Zubiri y yo, con banda de música y a voz y piano. Y fue muy, muy emotivo, muy especial, un día de lloros, de sentimientos, de emociones, y además salió perfecto, muy bonito, la verdad. Tenemos muchos oyentes de Silla, que nos sí, llaman. Sí, sí, lo sé. ¿Y para el 2015, Laia? Pues para el 2015 yo de verdad que solo deseo que todos sigamos igual o mejor de lo que estamos, y que por supuesto, y creo que como más importante, todos los que estamos aquí y todos los que no estamos también, sigamos todos disfrutando de la música. Creo que la música nos da vida, nos da color, nos da ilusión y ganas de continuar en esto. Por Dios, ¿dónde hay que firmar? Gracias, Laia Benache. Muchas gracias. Oye, y como ha dicho Laia, yo, por supuesto que los artistas que no están aquí son igual de queridos y igual de bienvenidos, ¿eh? Pero no caben ya. Eso también no es verdad, caben. No cabrían ahora mismo. Porque parece un autobús en hora punta, ¿eh? Como pega un frenazo, vais a ver. Seguimos. Aisa Bordas. Aquí estoy. Cuéntanos, este 2014 para ti. Ha tenido de todo, ¿eh? Sí. ha sido un poco una montaña rusa. Ha sido. Profesionalmente ha sido un buen año. He vuelto después del año de parón fallero. Pues he podido volver a actuar durante todo el verano. Una gira por todo el Levante. Recordamos que fue corte de honor de la Fallera Mayor de Valencia, Begoña Jiménez. Por eso el parón fallero. He retomado el espectáculo musical. También pues con mi trío acústico, que llevamos girando por varias salas aquí en Valencia. Has hecho bien en especificar lo de acústico, porque sí. cuando has dicho trío, Don Isra se le ha levantado las orejas, como siempre. Yo estaba pensando en el McDonald's. Sí. Y bueno, pues en septiembre tuve un parón forzado, pero me ha servido mucho para encontrarme conmigo misma, parar un poco, saber qué es lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. Y bueno, pues de todo se tiene que sacar algo positivo, y en cuanto he podido, he retomado, he vuelto a hacer todas las cosas que quiero hacer y con mucha más fuerza que antes, además, volviendo a ser Aisa Bordas y con mucha ilusión y muchas ganas para el 2015. ¡Rubia! Muy bien. Y para el 2015, entonces, con más ganas. Bueno, deseos. Sí, y empezamos por todo lo alto. Empezamos fuerte ya. Bueno, también sabes que tengo una banda de soul. Y ya el día 16 vamos a tener un concierto en la sala Guagua, al que estáis todos invitados a venir a bailar. ¡Vamos, vamos, a el 16 de enero, lo digo para que lo sepas ya. Oye, es viernes. Es que Ángel me riñe porque dice que siempre aviso de cuando tú muy tarde. Sí. No puede venir. Dice, en tres horas estaré en la sala. Bueno, Aisa Bordas, te queremos mucho. Y yo a ti, mucho, a vosotros a todos. Mucha felicidad. Vamos rápido, que nos quedan 12 minutos para las 8. Donís Salvador. ¿Qué pasa por ahí? Que, por cierto, esta noche nos veremos en tu programa de televisión, en Nochebuena, ¿eh? Exactamente, mira, ahí nos vemos, me dice uno por aquí, ¿sabes? Uno que ha llegado hace 5 minutos, por cierto. Bueno, cuéntame, Donís, este 2014. Bueno, pues empezó muy bien, celebrando el nacimiento de tu hija. Sí, Vicente. Cierto. Nada, con, bueno, como siempre, con la orquesta, con también mi otra faceta artística, que es como presentador de revista de Sociedad en Televisión del Mediterráneo. Y bueno, pues con nuevos proyectos ya pasado el verano, después de la gira por muchos escenarios de España, como sabes. Y también con nuevas incorporaciones en la orquesta, con nuevos proyectos musicales también, que todavía... Bueno, todavía no se puede desvelar algunas cosas porque si no, estas cosas... Espera un momento. Sí. Vale. No ha pasado nada, ¿eh? Para que... Se le escapa, ¿sabes? Tendría que haber una cámara aquí. Ahí nos vemos, tío. Ahí nos vemos. Bueno, y sobre todo decir... Sobre todo decir que este año he ido a todo lo que has organizado, ¿eh? A todo lo que has organizado, sí, he ido. Se ha portado bien. ¿Luego vas a ir a almorzar también? ¿Luego vas a ir a almorzar? Ahí nos vemos. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú. Claro que sí, allí nos vemos, ¿no? Allí nos vemos, tío. Allí nos vemos. Bien, y para este 2015 que sigamos cometiendo muchas travesuras, ¿eh? Bueno, muchas travesuras, que lo pasemos muy bien, que no nos falte salud sobre todo, y lo otro ya vendrá, ¿no? Vicente, claro que sí. Dime. Una de dos, o nos pones el aire o nos quitamos la ropa. Está puesto. No pongas el aire. Solo hay dos opciones. Pasar uno aquí y tomar el mando a ver si de cerca va mejor. Vanessa dice que el aire está apagado. Yo lo dudo, porque si estuviera apagado, funcionaría. A ver, vamos. ¿Cómo era esa canción que dice? La de "Y fuimos pa' Madrid y sin remordimiento". Alex Siena, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Hola de nuevo, buenos días. Bueno, Alex, nos tienes a todos con una mezcla de sentimientos, que nos alegramos por ti muchísimo, pero es que nos da penita bueno, que te vayas a Madrid. No ha pasado nada de momento, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos. ¿Te vas a Madrid? ¿Qué vas a hacer? Lo más seguro es que me vaya en enero, porque este año tuve la suerte de, bueno, como sabes, en marzo sacamos Aire y tuve la suerte de fichar por una discográfica independiente de allí. Que bueno, estamos ahí trabajando juntos sin parar y con muchas ganas y esfuerzo de poder sacar adelante esos temas que voy componiendo y nada, así que contento y deseando ya trabajar, irme para allá y empezar a dar conciertos como un desesperado. Bueno, sabes que aquí tienes todo nuestro apoyo, siempre lo has tenido. Y además, Alex, te vas tú solo, a la aventura madrileña, No, yo me suelo apañar bien, ¿eh? O sea, suelo yo manejar todo, la casa, lo que sea, así que... Solo y apaños son palabras que suelen ir de la mano. Bueno, pero yo creo que, no sé si desbordado o uno cuando hace una canción siempre esperanzado, pero Aire ha funcionado de maravilla, ¿eh? De hecho, ayer los oyentes la seguían pidiendo, y aquí la seguimos ofreciendo. Sí, eso me decían, y yo súper encantado de verdad que les guste, porque es algo que haces desde tus propias carreras, ¿no? Pruebas entrañas y llega un momento en que si ves que a la gente le gusta, pues encantado. Ahora estoy con otra composición, otro single que también lo acojo con muchísima ilusión porque va a ser un cambio bastante importante, así que ya veremos qué tal. ¿Tanto gregoriano, ¿no? puede ser. No, pero es un tanto diferente, es pop británico, Coldplay, Betus Amorla, es una mezcla de todo y bueno, esperemos que vaya bien. Yo lo que espero es que vengas aquí a presentarlo también. Hombre, por supuesto. Además tengo muchísimas ganas de una entrevista larga y que hablemos mucho. De las nuestras, ¿no? De las nuestras. Perdona un momento, Vicente. Todo esto, Alex Siena está hablando, para que los buenos oyentes bajo la presión, de que Fran Viana está intentando meterle un pastelito de coco en el ojo, ¿vale? O sea, y con esa presión está hablando contigo tranquilamente y sin que se note detrás. Porque es un artistazo, ¿eh? Seguimos, que llegamos a las 8 y no nos da tiempo. A ver, dejamos a Fran Viana el último, por si acaso. No, que se jope. Bueno, que se espere. Vanessa Corbí, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, Vicente. Bueno, gracias por venir con Vera, ¿eh? No, hombre, y por con supuesto. Julio, Valpolet y ahora va la corda y va a ser. Bueno, cuéntanos este 2014 para ti. Pues la verdad es que ha sido muy, muy, muy especial. Bueno, evidentemente por la nena. ¿Vale? Y ¿Qué tiempo tiene ahora? Pues mira, el 26 hace los 4 meses. 4 meses y está aquí en el estudio de radio. Sí, sí, ¿eh? De hecho, como anécdota te comento que... Bueno, creo que lo comenté un día. Que el año pasado, cuando vinimos el mismo día de Nochebuena como hoy, es cuando me hice la prueba por la mañana y me enteré que estaba embarazada. Fíjate. Lo que pasa es que quería contárselo primero a mi familia. Entonces me esperé a la cena en Navidad. Se lo dije a mis padres y luego ya a los amigos. Madre mía, qué fuerte, ¿eh? Así que sí. Bueno, ¿y profesionalmente, este 2014? Pues mira, de momento, a ver, es, como comentábamos, este mundillo es muy difícil, pero bueno, vamos tirando entre unas cosillas y otras. Y sobre todo, ya más que tirando, es por lo que comentábamos, que subir al escenario y sobre todo hacer disfrutar al público que nos está escuchando es nuestra satisfacción máxima. Entonces, pues cuando, siempre que podemos pisamos un escenario, da igual que sea algo benéfico, que sea... Es que tengo aquí a Julio, me está haciendo un book. Sí, por favor. Ahora mismo. Qué presión. Sí. Me está haciendo fotos. Así que nada, pero un placer de verdad siempre que subimos al escenario, o bien siendo de espectáculos élite, o bien pues cualquier compañero que cuenta con nosotros para algún acto. Y nada, pues tirando como podemos, Vicente, que esto siempre, aparte de que es un trabajo, es un, pues eso, un placer compartir este trabajo. Un placer, es verdad, con todos mis compañeros y con el público. Gracias, Vanessa. Gracias. Un beso fuerte a todos. ¡Feliz Navidad! Amore, Mariam Screech y el tío Arán. Un rico arroz al horno. Hola, hola. Hola, Mariam Screech, ¿qué tal? Oye, qué guay, ¿eh? Qué esto igual es una pasada. Mi apellido, ¿eh? Que he servido ahí para. Desde, sí, que, sí. Desde la canción. Sí, sí. Esto nuevo para Mariam. Bueno, Mariam, cuéntanos también un año de muchos sabores, este 2014, ¿no? Para ti. Bueno, sí, sí. De este año. No te puedo decir. Por lo menos a nivel personal, a nivel profesional no me he podido quejar. Pero a nivel personal, pues no ha sido un buen año, ¿no? Todos sabemos ya lo que pasó y demás. Y bueno, y por decir algo positivo de este año, pues después de todo lo malo, sí que pues he podido conocer personas que valen la pena y encantadoras. También, no, a ver, también hablo de los oyentes, también. Y pues nada, y luego para el 2015, sobre todo, salud, para mí es lo... Si no tienes salud, no tienes nada, no puedes hacer nada. Entonces, primeramente salud, y luego, bueno, pues sigo trabajando. Habrán cositas nuevas y demás, pero que hasta de momento hasta ahí... Te puede leer. Primero el 1 y luego el 2. Muy bien. Entonces, y nada, pues eso. Aprovecho y así felicito la Navidad a todo el mundo, a vosotros también, y nada, pues eso, y pocket a pocket. Gracias, Mariam Screech. Una pausita rápida y vamos con Fran Viana. Amigos, os voy a contar mi último descubrimiento. Una carnicería artesanal, de las de toda la vida. Carnes Pinedo, como su nombre indica, en Pinedo, frente a la iglesia, no hay pérdida. Embutido de elaboración propia y, amigos, probablemente la mejor carne de caballo de España. Además, no dejes de probar su famoso pan de huerta. Buenísimo y siempre recién hecho. Además, abre los domingos para que no te quedes sin carne para tus guisos los domingos. Toma nota del teléfono. 96-324-8532. Carnes Pinedo. Pero mira cómo beben gorilas en el río, pero mira cómo beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark, por solo 15 euros hasta el 6 de enero. Arriba Nadal y amén Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, desde la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València. Ajuntament de València. ¿Quieres vender tu coche, Manolín? ¿Lo tienes en la calle? ¿Te ocupa una plaza de garaje? ¿Estás pagando el seguro por él? ¡Madre mía! La solución es Hipercoches Valencia, lo que oyes. Ellos te venden el coche y lo tienen en sus instalaciones sin cobrarte nada por ello. Si el coche está para llevar al desguace, ellos te lo llevan y te pagan 150 euros. Recuerda, Hipercoches Valencia es la solución. Teléfono 637-742-351. Te lo repito, 637-742-351. ¡Estás perdiendo dinero! ¡Lleva tu coche a Hipercoches Valencia! Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes. Venga, que nos falta Fran Viana. Venga, todos ahí con Fran. Pero un momento, vamos a dejarle claro que solo tenemos hasta las 9, solo queda una hora y dos minutos, ¿vale? ¿Qué tal, Fran Viana? Buenos días. Buenos días, Valencia. Buenos días, Vicente. Buenos días, currantes. ¡Feliz Nochebuena! ¿Qué te has tomado, Francisco? Es que viene exultante del concierto del sábado, ¿eh? Viene de subidón, ¿eh? Un subidón, no. Tuve el honor de tenerte a ti como presentador del evento. Y vino también nuestra querida Bea Carajosa también. Sí. Y también vino. Ahora mismo tiene dos pasteles por ojos. Que me están tuneando con los pasteles. Me están tuneando con los pasteles. ¿Habéis hecho foto? ¿No habéis hecho foto? Sí. Y ahora, esto no es serio. Ni lo pretendes ser. Ni lo será. ¿Nunca? ¿Lo ha pretendido ser? No, nunca, efectivamente. Vicente está aguantando la presión. Sí, sí. Vicente, ¿tú crees que esto puede? A ver. Es un furio. A ver, chicos, por favor. Sí. A ver, dice, un respeto al artista. Y entonces Fran Viana dice, que el artista, y a ti también. También tuve el. Ahora sí. Vale, son las 8. El honor de contar con Sheila como corista y compañera. Y acaba de tirar, Ángel Bellido, acaba de tirar toda la Coca-Cola en la mesa. ¡Hala, por favor! Bueno, chicos, vamos rápido. Bueno, y fue para mí un exitazo. Y espero tener muchos más y contar con todos vosotros. Y preparando ahora el nuevo proyecto, que contaré con Felipe Garpe, con Aisa y Sheila, contigo. Ahí estaré. Y con moi, de aquí con yo. Y con yo. Y no podemos decir aún nada, ¿no? No, ayer ya me. Por fin, gracias a Dios, pues tuve las partituras en la mano. Ahí sí. Todas. Por fin. Y. Tú no sé, Dios. Y en breve comenzaremos. Bueno, así que. Y para el 2015. Os paso un abrazo a todos. Gracias, adiós, son las 8. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En Talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Pip, pip, pip. Pip, pip. Las 8:02, las 9:02 en Canarias, las 8 en punto en Turís. Entramos en la segunda hora de Lo que haga falta. Riau. Madre mía, Manolín, ¿las 8 y aún en la cama? Vamos, arriba, que te espera un gran día. En la 97.7 Radio, entramos en la segunda hora de Lo que haga falta, con Vicente Alventosa, ahora también en supositorios. Buenos días, amigos, bienvenidos a la segunda hora de programa, de un programa muy especial. Por segundo año consecutivo, conseguimos reunir el día de Nochebuena a un montón de cantantes valencianos. Que yo, pues, muestro mi alegría y orgullo que a las 7 de la mañana estén aquí y han compartido, pues, su experiencia en este 2014, sus deseos para el 2015. Ay, la verdad es que ha sido, bueno, si luego Veréis todas las fotos del programa, ¿eh? Además, tenemos dos bebés en el estudio, ¿eh? Leire y Vera. Me parece increíble, ¿eh? Me parece tierno y maravilloso. Yo estoy muy dichoso de ser locutor contemporáneo de esta hornada de artistas valencianos que, además de su talento, tienen un gran corazón, como lo demuestran en tantas y tantas galas benéficas y siempre que se les necesita. Y ojalá pues podamos contar muchos éxitos de ellos. Gracias por estar aquí, gracias a mí, todos los preciosos mensajes que estáis dejando en el Facebook en el día de hoy, que a lo mejor hoy no leo ninguno porque vamos a tope, pero ya sabéis que yo siempre, cuando acaba el programa, siempre los leo y los releo en más de una ocasión, porque vuestros mensajes nos dan mucha fuerza. 6 grados teníamos a las 7 de la mañana. Entrañable ver a Paco Ryan dando el biberón a su bebé, a Leire, ahora mismo, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh?, ver cómo se da un biberón en un estudio de radio. Amigos, en esta segunda hora, cuando demos los buenos días, os voy a plantear el mismo reto que el año pasado. Y es que cada uno cantéis una canción y ellos la tendrán que continuar, ¿de acuerdo? ¿Eh? Como el año pasado. Y vamos a ver si al final del programa nos cantan un villancico todos, como hicieron el año pasado. Que el año pasado quedó precioso y lo improvisaron en el momento. Ahí queda el reto. Ahora lo escucharemos, ¿eh? De hecho, a ver si me aguantáis un momentín de silencio ahí dentro. Chicos, silencio, ¿eh? El año pasado, cuando faltaban 5 minutos para acabar el programa, os improvisasteis este villancico, ¿eh?, que para mí es una joya musical, porque fue improvisado y en directo en el estudio de radio. Os reto a que hoy lo superéis. ¿Lo escuchamos? El año pasado sonaba así. Amigos, habéis estado ensayando, gracias. Bueno. Y gracias, y a ver si nos da tiempo a despedirnos. Vamos con el villancico, van a cantar en directo, ¿eh? Que nos perdonen, ¿eh? Así suena, ¿cuál es? Noche de paz. Noche de paz. Vamos allá. Noche de paz, noche de amor, clara al sol, mira ya, y los ángeles cantando están. A ver si lo superáis, ¿eh? A ver si lo superáis hoy, ¿eh? Eso está hecho, eso está hecho. ¿Sí? Madre mía, Manolín. ¡Feliz Navidad, amigos! A ver si lo superáis, ahí queda el reto. Llega la nueva temporada a Casti con los precios de fábrica más bajos de la historia. Llega la nueva temporada a Casti con las mejores calidades de la historia. Deje sorprenderse con la calidad y precio de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Navidad, la casa del tapeo y en su nombre todas las mujeres y hombres que lo hacen posible día a día desean a todos los valencianos felices fiestas. La casa del tapeo, también en Navidad, Jesús 95 y Gaspar Aguilar 109, frente Hospital Peset. 8:08, vamos rápidamente a echar un vistazo a la prensa del día. Nuestro saludo a Juanma Romero, que hoy no está con nosotros. Feliz Navidad, Juanma, un placer también que te hayas sumado a la familia de este programa. Y a toda tu familia también, feliz Navidad, ¿eh? Vamos con la portada de Levante, el Mercantil Valenciano, en este día de Nochebuena. El Hospital General camufló 17 millones de déficit y el síndic exige un plan ante su quiebra, ¿eh? La auditoría detecta irregularidades del exgerente del Hospital General en más de 100 contratos de personal, ¿eh? Por otra parte, fotografía para dos camiones. Caravana de camiones para llevar arena al Saler, ¿eh? Dos camiones entrando en la playa del Saler. Vecinos y comerciantes del Frente Marítimo de Valencia soportan el paso de 300 trailers diarios, ¿eh? Ya digo, la fotografía para esos dos camiones que salen de la playa en dirección al Saler, ¿eh? Por otra parte, la noticia de ayer, Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante, dimite por Facebook, ¿eh? Comunica la decisión por Facebook, por su cuenta de Facebook, acorralada por sus imputaciones por corrupción, ¿eh? Fabra bloqueó su agenda para acudir a Alicante y gestionar la transición. El edil del Ayuntamiento de Alicante, Miguel Valor, será alcalde hasta las próximas elecciones. Más noticias. Bueno, ayer también saltaba la noticia de esos detenidos en Valencia con motivo de el asesinato de Jimmy, aficionado del Deportivo de La Coruña, en Madrid. Me enloquece saber que mi vecino era uno de los asesinos de Jimmy, ¿eh? Declaraciones de una vecina del presunto homicida del Athletic. Dice que era un chico muy educado, ¿eh? Cinco perros se han quedado solos en la casa de los detenidos y no paran de ladrar, ¿eh? Bueno, se llevaron al detenido y se quedaron los perros en casa. Por otra parte, Montoro acota el 0% de interés por la deuda solo a 2015 y avala el plan de ajuste al Consell. Habilita 5.000 millones y rechaza haber usado ese dinero para la financiación. Y también destaca Levante, el Mercantil Valenciano, en su portada que la popular Montserrat Caballé, la soprano, acepta 6 meses de cárcel y 250.000 euros por fraude fiscal. Si nos centramos en la portada de Superdeporte, queridos amigos, vemos... bueno, pues una portada muy simpática y muy acorde al día de hoy. Tenemos un grandísimo Papá Noel, que es Papalim, ¿eh? En un fotomontaje, ¿eh? El inversor nos regala, con motivo de esta Navidad, un Valencia de Champions. Así está el proyecto para competir en Europa y los fichajes que faltan. Ojo con Enzo Pérez. Su hijo se despide de sus compañeros de colegio diciendo que su papá se va al Valencia Club de Fútbol. Por otra parte, Rufete le manda un mensaje. Que sepan todos los que han de venir que estar en el Valencia es un privilegio. Hoy con Superdeporte especial, Básquet Base. También Superdeporte lleva portada Fútbol Sala. Levante cierra un año histórico. Y en cuanto al Levante Unión Deportiva, el equipo de Primera División, el Gato Silva vuelve a escena por la marcha de Diop a la Copa de África. Todas las noticias, por supuesto, desarrolladas y argumentadas en las páginas interiores de los periódicos Levante y Superdeporte. Amigos, estamos en Navidad. Hoy tenemos especial Nochebuena con un montón de cantantes valencianos que vamos a ver si nos aceptan el reto de interpretar un villancico en directo como hicieron el año pasado. Gracias, en cualquier caso, por estar aquí. Bien, amigos, ya sabéis que en Navidad... exprimimos hasta la saciedad esta canción que nos encanta de María Carey. Y es que todo lo que necesitamos esta Navidad solo eres tú, ¿eh? Tú eres lo que necesito esta Navidad. Gracias por estar con nosotros. I don't care about the presents. Amigos, os voy a contar mi último descubrimiento. Una carnicería artesanal, de las de toda la vida. Carnes Pinedo, como su nombre indica, en Pinedo, frente a la iglesia, no hay pérdida. Embutido de elaboración propia y, amigos, probablemente la mejor carne de caballo de España. Además, no dejes de probar su famoso pan de huerta. Buenísimo y siempre recién hecho. Además, abre los domingos para que no te quedes sin carne para tus guisos los domingos. Toma nota del teléfono. 96-324-8532. Carnes Pinedo. Arriba Nadal i amb ell Expo Jove 2014. Del 26 de desembre al 4 de gener, des de la Regidoria de Festes i Cultura Popular, vos esperem en Fira València. Adentreu-vos en Expo Jove i viureu una grandiosa aventura amb llegendes de la selva. I per als més joves, cita amb el show de la generació YouTube. Vine a descobrir un Expo Jove renovat i més atractiu que mai. Del 26 de desembre al 4 de gener, vos esperem en Fira València. Ajuntament de València. La 97. Ocho y 18 minutos. Arancha Ferrer, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Has visto cómo está, eh? ¿Cuánta gente? Sí, ¿eh? Qué ambientazo, ¿eh? Bueno, te saludan por aquí también, ¿eh? Hola, chicos. Hola, Arancha. Esto sí que es una auténtica misión imposible hoy. Vamos a ver si José Vilaseca puede tener 97 segundos para él. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué difícil me lo pones, Vicente. Bueno, mira cuántos gamberros tengo aquí. Hola. Hola, bueno, vamos, me centro con Vilaseca, ¿eh? Vosotros podéis ir ensayando el villancico ahora. Vilaseca, ¿qué tal? Pues muy bien, a punto de fiestas. Pues imagínate, aquí estamos pletóricos, orgullosos de tener a tantos artistas a las 7 de la mañana el día de Nochebuena, una vez. No me lo puedo creer, sobre todo con Is, no me puedo creer esté a las 7 de la mañana allí. Ya sabes que ha venido con el directo del Macauto, o sea que no se ha... Ah, muy bien, entonces todo tiene su explicación en esta vida. Bueno, antes que nada. Sí. Feliz Navidad para ti y para tu familia, ¿de acuerdo? Gracias, igualmente. Lo paséis muy bien. Lo mismo digo. Con tus hijos, genial. Dormiditos los tengo los dos. Ay, qué bien, qué bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy durante 97 segundos? Pues muchas cosas podía contaros hoy, es un día muy señalado, pero me voy a quedar con una historia muy emotiva de una tregua precisamente en una gran guerra, justo el día antes de Navidad. Vaya, vaya que sí. Oye, por cierto, está aquí Aisa Bordas. Sí. Su papá, Tony Bordas, es un fan incondicional de tu sección, ¿eh? Pues me alegra mucho, espero que por muchos años. De hecho, está aquí también, está por aquí, por la radio también. Pues un saludo para ellos. Vilaseca, tienes... espera, voy a poner el cronómetro. Dale. El cronómetro, como siempre, que se me olvida, ¿eh? Vas a tener 97 segundos. Muchos son para el día de hoy. Y luego ya volverás a entrar el próximo lunes, ¿no? El próximo lunes, si Dios quiere y todo bien. Bueno, pues 97 segundos que comienzan ya a tiempo. Pues como os decía, de las muchas historias navideñas que hoy podía compartir con todos vosotros, voy a escoger probablemente una de las más emotivas. En plena Primera Guerra Mundial, un cruel escenario de trincheras y bombas químicas, tal día como hoy, un 24 de diciembre de 1914, hace justo 100 años, se produjo una tregua inesperada y espontánea entre ambos bandos, en el frente belga. En primera línea de batalla, los soldados alemanes comenzaron a decorar abetos, llevados allí por la expresa orden del Kaiser, así como cantar Noche de Paz, mientras que los ingleses, al escucharlos, hicieron lo propio con otros villancicos. A pesar de que los mandos superiores no estaban conformes con este alto el fuego, soldados de uno y otro bando abandonaron su trinchera y se encontraron en terreno neutral para intercambiarse regalos. Durante esa jornada se permitió recuperar a los camaradas caídos y se hizo una ceremonia conjunta para honrar a los que ya no estaban. Entre las diversas anécdotas que se produjeron durante esas jornadas de calma, aparece, por ejemplo, un partido amistoso entre ingleses y alemanes, que, por cierto, ganaron los alemanes, como suele ser habitual, por 3-2. Esta tregua puso de manifiesto la diferencia entre quien manda y quien pelea en una guerra. Una vez vueltos a las trincheras, muchos soldados aliados se negaban a luchar disparando al aire, los frentes tuvieron que ser reemplazados, se destruyeron las cartas que anunciaban el cambio de mentalidad de los combatientes y otros, menos afortunados, se enfrentaron al pelotón de fusilamiento. Aún así, esperemos que su ejemplo nos guíe en un tiempo, el nuestro, donde la guerra, por desgracia, sigue siendo un triste protagonista. Vicente, felices fiestas. ¡Feliz Navidad! Un abrazo bien grande. Tu padre no se escucha, tú lo sabes bien. Tu madre lo hace mientras prepara el café. Y dedica canciones en Twitter y en Face. Y no hay tema que ponga que no suene bien. Hay algo que no sabes, déjame explicar. Cuanto más tú la escuchas, más te va a gustar. Te cambiará la cara en esta Navidad. Y ahora vamos todos juntos a cantar. 97 estas Navidades, la 97. Amigo, yo canto contigo. 97 estas Navidades, la 97. Amigo, yo brindo contigo. Perdona que te diga, pero es la verdad que en estas Navidades te va a acompañar actualidad cercana y buena música y todo el deporte no podía faltar. Amigo, estás tu casa cada día más, al coche, al tu móvil y en Valencia compartiendo contigo un ratito más, porque todo lo hacemos por tu amistad. 97 estas Navidades, la 97. Bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Qué es que tremendo! Administración Albufera de Ana, el pato afortunado. 1000 números de la suerte, 500 compartidos con Madrid y Sort. Única administración en España que realiza y envía por 6 euros décimos personalizados con su foto o imagen. Busca tu suerte en la administración, la lotería de Ana, el pato afortunado. Mucha suerte. Este año ya hemos dado la suerte en el sorteo de Navidad con un quinto premio, el 52.028. Ahora, a por el niño. Administración de Lotería, el pato afortunado. A ver, Rudolf, voy a ver si lo tenemos todo cargado. Carros de la compra, los jamones, gorro, barbas. Mira que no se te caigan los vales. Creo que ya lo tenemos todo. ¿Dónde vais tan cargados? Al centro comercial MN4, donde este año van a repartir una barbaridad de regalos. No sé si me van a caber todos. Vive la Navidad en MN4 y llévate una barbaridad de regalos. Centro comercial MN4. Ocho y 25 sin Rivas, que tengo esto lleno. 8:25, 8:23 de la mañana. Sabéis que estamos con un montón de cantantes valencianos que han venido a pasar este programa de Nochebuena a las 7 de la mañana ya con nosotros. Doris, te pido un favor. Te acabo de mandar un WhatsApp. Sí. A su vez es un WhatsApp que me remite el poeta y común amigo, sí, Juan José Navarro García. Quiero que lo leas tú, porque tú tienes un valenciano precioso. Ay, gracias, Pisano. Quiero que lo leas tú, ¿de acuerdo? ¿Vamos? Sí, por favor. Dice... Diu. Quan l'hivern saluda en el seu blanquinós mant, s'estén pel paisatge el sentiment de Nadal. La senda ens indica que allà en el seu final, la barraca en l'horta, la nit està saludant. Dins d'ella, en efecte, ja s'està celebrant la festa més digna i de cristiana moral. Mentre el foc encès al cor del fumeral, dels records impregna el pit del dia més sant. Els desitjos s'omplin, els somnis d'il·lusió i l'endemà ens crida cap a un futur millor. Per fer que la vida no acabi el seu guió i en acabar la nit tot es cobrís d'amor. Al sentir tot el món, que aquella emoció va néixer en Belén en el nostre Senyor. Bon Nadal. Bon Nadal. Gràcies, amigo. Juan José Navarro García, gràcies. Y ahora, amigos... Esto, bueno, esto es la felicitación navideña de Juanjo, cuidado, ¿eh? Siempre se las curra un montón. Es una pasada. Tenemos ya poco tiempo, que nos quede media hora de programa, es poco tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Pero quiero aprovechar que estáis todos aquí. Uno que sea portavoz, Ángel, Alex, Seila, no sé, Charo, de los que estuvisteis ayer, en un acto precioso que creo que la sociedad valenciana debe conocer. Unidos por Lucía. ¿Qué pasó ayer? Contadme uno de vosotros, por favor. Esto se tiene que saber. Además, me consta que los papás de Lucía nos están escuchando ahora. Sí. Adelante, Ángel. Pues nada, ahora sí que vamos a poner un poquito serios. Yo conocí... No conozco a Lucía personalmente. Ayer conocimos a los papás. Mi productor, Gustavo, pues me hizo una iniciativa junto con la productora para hacer una canción, para que todos los derechos de autor pues fueran dirigidos a la familia y a Lucía, ¿no? La propia Lucía también, para generar pues el máximo coste económico para ellos, ¿no? La enfermedad de Lucía no es una enfermedad hereditaria ni nada al nacer. O sea, Lucía nació fantásticamente. De hecho, ella era modelo de pasarela infantil. Buah. Por cierto, guapísima. Uh-huh. Y doy fe de ello. Ella, al parecer, lo que nos contó ayer la mamá, yo ya la había leído, pero cuando viene de la misma voz de la madre, la verdad que cambia mucho la historia, ¿no? Entonces ella, parece ser, se ve un golpe en la pierna, y entonces ella tenía un dolor increíble en la pierna. Fue a los médicos le dijeron que no pasaba nada, que era un simple golpe, que se le iría al cabo del tiempo y tal, pero a ella nunca se le terminaba de ir ese dolor. Era un dolor inmenso. Hasta el límite que cogió el miembro de la pierna, ¿no? Cuando ya prácticamente dejó de lo que es, porque es una enfermedad nerviosa, digamos, entonces ya no le llega el riego a los nervios ni a las arterias de la pierna, así que al final de la película tengo que decir que es una enfermedad dolorosa, porque hay de ellas que están ahí pero no son dolorosas, pero la que está padeciendo Lucía sí que es una enfermedad dolorosa, tanto que nos llegó a decir la madre que ella está en continuo dolor como si la pierna la tuviera en carne viva. O sea, eso es lo que más nos llegó a nosotros. Al parecer la pierna se le giró y se le congeló, de tal forma de que ella siente en todo momento, las 24 horas del día, durante todo el año, un congelamiento de la pierna y un dolor increíble. Entonces, ¿cuántos años tiene? Creo que tiene 11 años. 11 años. Entonces ella lo que necesita realmente es una cámara hiperbárica, creo que se llama. Sí. Para que se le pueda ir regenerando ese tejido que está perdiendo, ¿no? Porque está, me comentó la madre que también pues tiene los huesos se le están agujereando. En fin, es una enfermedad horrible y terrible. Y entonces pues nosotros pues tuvimos la iniciativa junto con Gustavo y la productora UFV también, pues para hacer una canción en todo lo que nosotros pues pudimos hacer y sí, me está apuntando Paco, que se llama la enfermedad es distrofia simpático refleja, o sea, una cosa que terrible, terrible. Y entonces pues nada, yo hago un llamamiento, la canción ya está en todas las plataformas digitales también. Ayer la presentamos en la tienda del Valencia, que está en la plaza de Ayuntamiento. Sí. Espectacular, la verdad que fue todo muy emotivo, la mamá estuvo allí, se puso a llorar y nosotros, pues imagínate, ¿no? Me imagino. Lo cuento y me... Entonces, nada, yo hago un llamamiento desde aquí, desde el 97, y espero realmente que la gente pues pueda ayudar y apoyar realmente a lo que es el caso, ¿no? La canción está en todas las plataformas digitales. Se llama... No vale ni un euro, quiero decir, vale 0,99. Vale 99 céntimos. 99 céntimos. Entonces, amigos, os pedimos que... que aportéis 99 céntimos, sí, que sí. Muchos 99 céntimos pueden hacer mucho bien a Lucía. Sí, sí, sí. Y repito, es una enfermedad dolorosa, porque ella tiene que estar con cortisonas, con, en fin, lo peor, fatal. Entonces, desde aquí le queremos dar, todos los que estamos aquí, pues un abrazo enorme a los papás y a Lucía, por supuesto, también, que los papás nos dijeron que en cuanto pudieran pues nos iban a invitar a todos nosotros, encantados, ¿verdad que sí, chicos? A ir allí y apoyarle pues al 100%. Bueno, tengo que decir también, perdona Vicente, sí, que te corte, sí. Que se está promoviendo hacer un espectáculo para recaudar fondos para la niña, No sabemos dónde va a ser aún. Quizás sea en Torrente, porque la niña es de Torrente. Sí. Entonces nosotros estamos al 100% ahí también para estar y para recaudar. Entonces para hacer lo que sea posible gente para la familia. Gente que se quiera involucrar, claro, ayudando. Por supuesto, la gente que se quiere involucrar también puede entrar en la página web de Lucía. Se llama Una Sonrisa para Lucía. También en el Facebook también, que se llama Una Sonrisa para Lucía también. Uh-huh. Y nada, simplemente eso. Con muy poquito ahora se mismo puede hacer un montón. Por 99 céntimos, sí. Descargaros la canción, por favor. Sí, nunca fue tan barato ayudar a la gente. Efectivamente. Que, Unidos por Lucía es la canción que vamos a escuchar. Enhorabuena, chicos, por esta iniciativa. Tenéis todo lo que yo pueda ayudar, por favor. O sea, me cabrearé si no puedo ayudar. No, o sea, tranquilo que... Quiero ayudar en gracias, lo que se gracias, pueda. Gente, claro que sí. Bueno, chicos, y un aplauso para Lucía, ¿no? Un aplauso para Lucía. Y por favor. Está en las plataformas digitales y escuchamos la canción Unidos por Lucía. Donde quiera que pueda estar, la vamos a encontrar. De tu rostro jamás la sonrisa debió escapar. Desde cualquier rincón del mundo te llegará un regalo de amor. No descansa. más dulce. Es así como encontraré poder ser feliz. Todo brilla otra vez, eso quiere decir que la vida sigue su camino. Nace la ilusión que tanto sentía en mí. Buenos días, Señor, buenos días y adiós. Voy diciendo a todos mis amigos. Es como sentir un nuevo afán de vivir. ¿Cómo puede ser la vida más dulce? Es así como encontraré poder ser feliz. Puede ser como un renacer si todos comprenden que tal vez es mucho mejor cantar y reír. Así es como todo el mundo tiene ilusión de vivir. Amigos, vamos a dar los buenos días por la radio. Así que espero muchas llamadas porque tiene que ser muy rápido, ¿de acuerdo? Y vamos a dar los buenos días, gracias siempre, al restaurante Casa Borrás en Pinedo. 4 años con nosotros, apoyándonos en este programa. Feliz Navidad para toda la familia Borrás, que además este año pues tienen una trona más, con la Elena, la hija de Manolín, que también sabéis que están de enhorabuena con Nao Borraset, que ya lo tenéis a vuestra disposición. Casa Borrás, gracias. Allí nos vamos a almorzar. Ahora luego todos los cantantes, y este vuestro amigo Vicente. 963834105, 963834105 y 963530744. Vamos a dar los buenos días por la radio, amigos. Vamos a jugar como el año pasado, ¿de acuerdo? Los oyentes tienen que empezar una canción. Yo, la que ellos quieran. O A Quién Le Importa de Alaska. O Ande, Ande, Ande la Mari Morena. O El Tamborilero de Rafael. O la que les dé la gana. Vosotros la tenéis que continuar, ¿de acuerdo? Atentos, jugamos. ¿Preparados, chicos? Despedimos a Bea Carrascosa, que se va. Adiós, adiós, adiós. ¿Preparados, chicos? A seguir la canción de los oyentes, ¿vale? Las tendréis. A ver, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde Paterna, Rocío. Rocío, gracias y feliz Navidad. Igualmente, Vicente, una cosita antes de que se me olvide, porque con lo bien que canto, que quería decir que estoy incomunicada porque no me va el móvil, o sea que te felicito a ti, a todos los que estáis ahí y a todos los oyentes, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Un abrazo. Una canción. A ver, la que te salga. Venga. Noche de paz. Vale, gracias, adiós. Un abrazo. Chao. Buenos días. Hola, Vicente. Hola, ¿desde dónde? Antonia de la Fonteta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los que estáis ahí! ¡Adelante! ¡Un beso fuerte! ¡Adelante! ¡Adelante! El camino que lleva a Belén, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Tu primo de Huelva, de Marchalén. ¡Adelante! Oye, muchos éxitos del 2015 para todos. ¡Exacto! ¡Adelante, cantante! Pero mira cómo beben los peces en el río. Esa sí se la saben, esa sí. Mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Igualmente. Navidad! A ver, canción. Desde Belén va una burra linda. Yo me remendaba, yo me remendé. Yo me estoy remiendo, yo me lo quité. Cargado de chocolate. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Pari, Luis Lamarca. Adelante, Luis Lamarca y gol. Feliz Navidad para todos. Mañana Navidad, saca la bota María que me voy a emborrachar. No, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? La Dinamita. Adelante, Dinamita. De Tabernas Blanques. Sí. ¿Y yo qué sé que os canto? La que te salga. Ah, pues como ya han cantado casi todos los villancicos. ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Oye, que feliz Navidad, que comáis muchos molitos de cangrejo. Que lo paséis muy bien. Ay, mis niños, besito para todos. Vea, canción, quiero. canción. Diles una canción, la que te salga. Toma, compromiso. Ahí va. Uno que va por la calle. Uno, el Viking Dance. Dos, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. Baila chiqui chiqui, bailan los reggae, la piel, los folgues. Esos cantantes valencianos de nivel, ¿eh? Perrea, perrea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Hasta Málaga, Turistana. Adelante, Turís. Campana sobre campana y sobre campana una. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Hola, ¿desde dónde? Desde Torrent. Torrent. Me han llevat tots els villancicos, bon però bueno. Veïna. Veïna. De veïna. Qualsevol cançó, qualsevol. A veure, qualsevol cançoneta. Sí. Ai, a veure, mare de Déu. El camino que lleva a ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde Benifayó, Asunción. Adelante, Benifayó, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Hacia Belén va una burra! ¡Hola, qué tal, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, desde dónde? ¡Desde Valencia, Ana! ¡Adelante, Ana! ¡Feliz Navidad! A ver. Venme con alegría. Los cánticos de mi tierra. Que viva el viento. Que nace la suela. Que suena con alegría. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Este es de Ribarroja. Adelante, Ribarroja. No dice nada. Alegría, alegría. Venga, Vanessa. Vale, gracias. Y de María, desnada el portal. Hago sin aire. Bueno, Doris, no, el pavo no, por favor. De pobres, que de eso, de pobres. Bueno, de momento son todo villancicos. Bueno, ¿a quién le importa? De Alaska ha salido, ¿eh? A ver, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde Alboraya. ¡Está chupa buena ahí, eh! ¡Felicidad Navidad a todos! Sí. A ver, canción. Campana sobre campana. Vale, gracias. Bom, bom, bom. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Anda, que ha pedido alguno de la SNG. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Soy Edu, de Feliz Navidad. Edu, feliz Navidad. Adelante. Muy perdón. Ande. La morena. Ande, que la noche. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Menicalá, Martina. Hola, Martina. Hola, guapa. A ver, ¿qué canción? En la casa, en la puerta de mi casa, le ponen un petardo. Que venga a pedir el alguien. Bueno, Martina, te la sabes tú. Bien, ¿sí? Feliz Navidad. Un beso, Martina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Alegría. Alegría y feliz Navidad. Y saca feliz la bota, Navidad. María. Todos los que están ahí, que dais mucha alegría. Gracias, canción. Un besito. Qué feliz. No te dé paz. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Jorge, de Pinedo. ¡Pirata! Este es peligroso, ¿eh? Este es peligroso. ¡Ese pirata! Este es peligroso, a ver. Valencia en falta. Es un amor incomparable. Vale, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Se ha venido arriba. Mira, Tono, de la Albufera. Tono, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Hola, ¿desde dónde? Chelo, de Valencia. ¡Chelo! ¡Chelo, te ha pasado algo! No, es que estoy en la cama. Muy bien. Hola, gracias, señora. Adelante. ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡Jingle bells! ¡ Menos mal que no ha dicho. ¡Qué buena! ¡Chelo! ¿Qué? ¡Tincumpel, tincumpel! ¡No, no, no! ¡Qué canapica! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! Estás aquí, se coge las de arriba. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Vicente. Hola, ¿desde dónde? Monte Olivete. Adelante, Monte Olivete. Por cierto, es mi cumpleaños hoy. ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! ¡Feliz en tu día! Ya, ya, ya, ya. Te esperamos en Borrapa que te las pague. Eugenio. Dime. Felicidades, ¿vale? Gracias, feliz bonito. Adiós, adiós. Gracias. Hoy también es el cumpleaños de Juan Bau, ¿eh? Felicidades para Juan Bau. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde Malvarrosa, Julia. Adelante, Malvarrosa. Felicidades a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A ver, ¿qué canción? Esta noche buena y mañana Navidad. Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Soy Carmen de Eduardo Martina. Adelante. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Esta es nueva. Dime, dime. Un besito a Lucía, que tenga mucha suerte. Sí, que tenga. Y a ti, y a todos los oyentes, feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Venga, estamos acabando ya, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Hola. Buenos días, Vicente. Hola, ¿desde dónde? Bernardo, Plaza España. ¡Plaza España! ¡Bernardo! ¡España! ¡Adelante! Bernardo, el cancionero popular tiene millones de canciones, ¿vale? No repitas las cuatro canciones que se han dicho. Va, vale, feliz Navidad a todos. Dedicado a Tony. Sí. Soy uno. Queremos que soy feliz. Velóvelo, velóvelo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, hola, buenos días. Hola. Hola. Hola, ¿desde dónde? ¿Soy yo? Sí. Ah, pues esta no iba a cantar nadie. Toma, Samuel. En el portal de Belén hay un camino botante en el campo la cosa y el niño que está en la cuna. Gracias, adiós. La última, la última. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Fini de Torrent. Adelante, Torrent. Dime, niño. Es el pequeño Nicolás. Adiós, feliz Navidad. Bien, amigos, de aquí nos vamos. Visca Torrente. De aquí nos vamos a almorzar. ¿A dónde? ¡A casa! La tradicional cocina valenciana la encontrarás en el restaurante Casa Borrás, en Pinedo. Fideuá, allipebre, suc de rap, arroces hechos a leña, arroz negre, arroz a banda, arroz roche en rochos, arroz en carranc y, por supuesto, la auténtica paella valenciana. Abierto todos los días del año en Pinedo, en la carrera del Río 321. Reservan el 96-324-8126. Contamos con parking propio para clientes. Déjate guiar por el olor a leña. Restaurante Casa Borrás. Proba y tornarás. A continuación, un gran éxito de todos los tiempos. Nuestro Number Juan. Oiga, ¿qué ha dicho Juan? Sí, Number Juan. Vamos a por nuestro Number Juan. Vamos a ver si nuestros amigos cantantes valencianos superan el reto de cantar un villancico en directo, ¿eh? Como el año pasado hicieron. Y esto lo vamos a vivir gracias a la pescadería número uno en Valencia, la pescadería Viva Mar, el referente de estas Navidades. Esta noche, muslitos de cangrejo, ¿eh? Muslitos de cangrejo por fin. Y el ofertón de hoy, amigos. Pensando en esa Nochebuena, el profesor Vivamar nos dice que el ofertón de hoy es rodaballo grande a 19 euros el kilo. En la pescadería Vivamar, Ángel Guimerá 68. ¡Ay, yeah! ¿Vosotros entendéis de mar? Tío Fredo. Digues, bonico del tío. Tu can tens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia. Pescadería Vivamar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España. Máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresquivo. Pescadería Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Valencia. Bien, amigos, llega el momento, ¿eh? Vamos a ver si esto es una joya, esto es un orgullo, ¿eh? Tantos cantantes reunidos en un estudio de radio nos van a cantar un villancico, chicos, ¿eh? ¿Vale? ¿Estáis preparados? Sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Esto hay que valorarlo, ¿eh? Llevan aquí desde las 7 de la mañana con buen ambiente, buen rollo. Ensayando. Tenemos dos bebés dentro del estudio. Que también van a cantar. También van a cantar. Dos bebés y medio. Dos bebés y medio. También está Julianín, efectivamente. Ya. Bueno, pues amigos, ¿qué villancico va a ser? ¿O qué canción va a ser? Blanca Navidad. Blanca Navidad. Bueno, pues así suena. Me no ha pedido ningún oyente. Una nueva para el repertorio. Blanca, blanca. Vamos a ver cómo suena. En directo, en la 97.7. Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor, blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrá llegar la Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor, blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor. Muchísimas gracias, amigos. Qué orgullo he sentido al escucharos y que os deseo todo lo mejor. Amigos oyentes, amigos cantantes, ojalá pueda ser partícipe de todos vuestros éxitos y los pueda contar, porque os merecéis lo mejor del mundo. Amigos, gracias por madrugar con la 97. Os deseo lo mejor esta noche, ¿eh? Muchos muslitos de cangrejo. Muchos regalos y sobre todo mucho amor, ¿eh? Y ya para el año que viene desearemos pocos recibos devueltos en el banco, ¿eh? Bueno, nos vamos porque este programa ni es serio ni lo pretende ser. Lo hemos demostrado una vez más, ¿eh? Vanessa, gracias. Gracias, sí. Permíteme súper rápido felicitar a mi suegra, que es su cumpleaños hoy. Hombre, claro. El de mi madre, que sería el día de noche viajes, el de mi madre, ya de... Paco Ryan, gracias. Gracias. El rockero canalla. Sheila Sanfield, gracias. A ti, feliz año, felices fiestas. ¡Saca la bota, María! ¡Charo Jiménez, bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Julianín, adiós, Julianín! ¡Di adiós, di adiós! ¡Julián Garrido, gracias! Sí. Tranquilos, aquí me quedo yo solo. Sabe hablar, lo que pasa es que le ha dicho... Ramón. Carolina, adiós. Adiós, Carolina. Ahora sí. Laia Benaches. Feliz Navidad y un feliz año nuevo para todo el mundo. Y ahí viene Aisa Borda. ¡Feliz Navidad! Mucha salud, mucha música y mucha alegría para todos. Sobre todo a Donis también, mucha salud, que él necesita fuerza, ¿eh? Bueno, mucha salud y feliz 2015 para todo el mundo. Y nos vemos esta noche, ¿eh? Nos vemos esta noche. A ver si tenemos con toda la comunidad valenciana esta noche. Sí, señor. Sí, señor. Donis, feliz Navidad, ¿eh? Para que se abra la puerta y nos... Mariam Escrich. Y al tío Arán. Mariam, feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad, Vicente, a ti, a todo el mundo, a todos los oyentes. La paz y amor. ¡Paz y amor! Y el plus para el salón. Y el plus para el salón. Bueno, tengo el móvil y el Facebook inundado de mensajes del programa de hoy, ¿eh? Lo habéis conseguido una el vez más. El móvil de Bellido, ¿eh? Que también está inundado. Sí. Nica Rodrigo, gracias. ¡Feliz Navidad, bonico! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Navidad! ¡Alex Siena! Te veo más mayor, ¿eh? Gracias, buenos días y felices fiestas a todos, ¿eh? ¡Felices fiestas! ¡Alex Siena, crack! ¡Sí, señor! Que va a conquistar Madrid y España, ¿eh? ¡Ole! ¡Está apoyando a los canturrines! ¡Ole! ¡Julio, gracias! ¡Feliz Navidad! Muchas gracias y muchas felices fiestas a todos. Oye, y un besazo a Pusol, ¿eh? A Pusol, ¿eh? ¡Fran Viana! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2015! Se va tiempo, Ángel. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! Ahora ha querido ir tan rápido que se ha anticipado ya eso. ¡Ángel Bellido! ¡Feliz Navidad! Perdóname, quiero felicitar a la Mara de Julio por su cumpleaños que son.